Radio Alhama en internet y las noticias de alhama.com. Radio Alhama en internet, una radio para compartir. Empezamos este repaso tras esa estupenda introducción que nos acaba de hacer nuestro director Juan Cabezas. Ya estamos en los estudios de Radio Alhama en internet para comentar las últimas noticias. Concretamente, lo que se ha publicado en alhama.com sobre la 39ª edición del Gran Premio de Fondo de la Diputación de Granada. Esa primera parada en Albolote. Exacto, que es el tema central del artículo de Pedro Martín Fernández. Un artículo muy completo que podéis encontrar en la sección de deportes, dentro de la categoría Premios de Fondo. Eso es. Y, bueno, la misión de este análisis es ver cómo los atletas locales del club Alhama Cycling y de la comarca se enfrentan a este comienzo de temporada. Que es una temporada exigente. El texto muestra la realidad del sacrificio deportivo puro y duro. Porque, a ver, el circuito acaba de empezar, pero esto es una maratón a largo plazo. Son 17 carreras en total. Tela. Se van a prolongar hasta el 25 de octubre en Santa Fe. Y ojo al calendario porque el 19 de abril se celebra la prueba local en Alhama, que ya alcanza su 36ª edición. Y entrando ya en materia de la competición, hay tres historias que reflejan muy bien los contrastes de este deporte. Empezando por el triunfo rotundo de la corredora de Zafarraya, del Club Atletismo Maracena. Que es la actual campeona de su categoría, claro, y no defraudó a nadie. Inauguró el circuito con una victoria incontestable, subiendo a lo más alto del podio para colgarse el oro. Salir a arrasar así desde el primer día es una declaración de intenciones tremenda. Totalmente, pero luego tenemos la perseverancia ante el infortunio, que es la otra cara de la moneda. Sí, en la historia de Francisco Cabezas, del Club Alhama Cycling, iba haciendo una carrera espectacular. Espectacular de verdad, pero sufrió una lesión a un solo kilómetro de la meta. Menudo palo, a 1000 metros del final. Mucha gente simplemente se retira para no agravar el daño. Pero él demostró una tenacidad enorme. Cruzó la línea en una 22ª posición que es súper meritoria. Aguantar ese último tramo requiere mucho orgullo. Y eso nos lleva al tercer caso, el proceso de readaptación. El de Eric Maroldo, también del Club Alhama Cycling. Llevaba un tiempo alejado de las pruebas oficiales por lesión. Y enfocó esta cita íntegramente en recuperar su ritmo competitivo. Sin fijarse tanto en el crono, sino en volver a tener esas buenas sensaciones sobre el asfalto. Hay que tener mucha madurez para plantearse una carrera así. Completamente. Al final, estas tres historias ilustran realidades muy universales. La victoria absoluta, la determinación para terminar a pesar del dolor y la paciencia para empezar tras un revés físico. Son lecciones que se pueden aplicar a cualquier meta vital a largo plazo. Lo que nos deja con un pensamiento final muy interesante para quienes nos escuchan. Sobre la psicología del deporte, concretamente. ¿Qué requiere una mayor fortaleza mental? ¿Soportar la presión de tener que defender un título de campeón desde el primer día? O quizá encontrar la motivación y la humildad para volver a la pista y empezar de cero tras una lesión. Es una reflexión muy potente para darle vueltas. Y con esto nos despedimos mientras seguimos preparando más información de las noticias que nos deja la redacción de alhama.com. Ya seguimos trabajando en el próximo comentario bajo la dirección de Juan Cabezas en el control técnico. Que al igual que nos dio la entrada, ahora se encarga de poner la sintonía de salida. Radio Alhama en internet y alhama.com. Información para compartir.